El premier coreano Park Bong-joo se cercioró en el terreno de la situación agrícola de la provincia Pyongan del Sur. Durante el recorrido por varias granjas cooperativas que están ocupadas por la siega y la trilladura, animó a los trabajadores agrícolas y realizó la labor organizativa para que las unidades conexas les aseguren en suficiencia las máquinas agrícolas y sus accesorios necesarios a la campaña agrícola. Anteriormente a esto, Park Bong-joo recorrió el Instituto de Energías Naturales de la Academia Estatal de Ciencias y la 13ª Presentación Científico-Técnica y Exhibición Nacional de la Rama de Nanotecnología y tomó medidas para elevar más el papel de los científicos y técnicos.